Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al noticiero de las mujeres, Guarmín y Atiahuinacapa, un noticiero que está hecho por las mujeres para las mujeres. Así de esa manera, entonces le damos la bienvenida al noticiero de las mujeres. Dicho todo eso, entonces le damos lectura a nuestros titulares de hoy, viernes 9 de noviembre. El feminismo intuitivo está en las mujeres indígenas de Puno, Perú. Las mujeres indígenas de Puno critican a las Bartolinas por endiosarlo al presidente Evo Morales. Una diputada y un diputado masista dicen que las y los emigrantes del norte Potosí son viciosos. Se promulga la ley de cine en grande para beneficiar a los directores. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Mujeres indígenas y campesinas de Puno, Perú, practican un feminismo intuitivo en su vida cotidiana. Así lo dieron a conocer en la conferencia Madre Tierra, la agenda abandonada y sus causas y consecuencias. Este evento fue organizado por la Fundación Tierra los días martes y miércoles 7 de noviembre en el Museo de Etnografía y Folclore MUSEF. Amanda Guaita es productora de coca y café en el centro poblado Sandía de Puno, Perú, y es presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas Puno ADEMUC. Esta mujer agricultora dijo que la palabra feminismo le suena familiar, pero no sabe qué significa. Sin embargo, todo su actuar es el de una feminista, porque luchó para liberarse de un hombre violento y padre irresponsable. Apenas se alejó de su pareja, hizo realidad sus sueños: organizarse con otras mujeres, para combatir a los hombres ni para separar a las mujeres de los hombres. Su lucha es para conseguir respeto. En el camino de la dirigencia se encontró con hombres machistas que la trataban de marimacha, le decían que ella nació hombre con cuerpo de mujer, y todo por descalificar su lucha en defensa de las mujeres. Pero ella siguió su lucha sin hacer caso al resto, solo se dejó llevar por lo que sentía que había que hacer. Hoy la respetan tanto hombres y mujeres. Me consideran como una mujer, que soy bien madre de las mujeres, respetada de las mujeres. De todas maneras, me han visto mala fe los varones a mí, porque la idea de las mujeres, ella, muy mal me han visto. Estoy fomentando a las mujeres y para que se rebelen con este, casi así, tanto que así, incendian, me odiaban. Ahora poco a poco me decían ese machista, esa mujer es rebelde. Hasta mi esposo ofendía y tanto así diciendo. Pero a mi esposo decían tanto humilladamente, tú vuelves. ¿Por qué? Decían, ¿por qué no le mandas tu mujer en la casa para cuidar que haga chacra? ¿Por qué haces caminar? Así decían a mi esposo. Un día poco a poco se ha vuelto de respetarme los varones también, y por ahí yo genero respeto, no las mujeres nomás, los varones también vengan al reunión, ¿qué hablamos? Ustedes, pienso que estoy diciendo, abandónense, sí, si paren, si no, yo no le digo, así digo, queridos hermanos, vengan, hermanos, hermanas, nosotros hablamos abajo. Todavía feminista, todavía casi no me entero, ¿no? ¿Qué es eso que es feminista? Digo, ¿no? Feminista, definitivamente feminista. No, siempre, no, casi no todavía no. No sé todavía, es no tanto así, no sé todavía. ¿Y en Perú hay harta gente que habla sobre el feminismo o no habla? No tanto, casi. En el campo lo peor, no hablan todavía. Entonces nosotros somos equidad, no hablamos. Ya. La igualdad. Eso tenemos que ser nosotros, eso sí, hasta yo mismo manifiesto hacia... ¿Y no le parece que todas las acciones que ha venido haciendo usted de su vida como mujer es feminista? Eso sí, pues, eso por ahí será, ¿no? Eso de yo abarco el género, porque... ¿Por qué nos maltrata? Eso es por qué... Ruth Flores es presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas de Perú, El Collao, FEDEMUPECO. Una organización de mujeres del Collao, de Perú, Puno, y también pertenece a Nuevo Horizonte, una organización mixta que aglutina sectores de ganadería, agricultura y artesanías. La FEDEMUPECO nació como una respuesta frente al machismo, aunque sus integrantes no lo expresan así. Su existencia responde al feminismo intuitivo, porque se organizaron solo entre mujeres para tener un espacio para ellas y sobre todo para que puedan soltarse y hablar sin miedo en público y en voz alta. Esto no ocurre en la organización mixta, donde a mujeres no les permiten expresarse libremente y no son escuchadas, porque los hombres hacen su recreo cuando una mujer habla. Esta organización de mujeres, siempre buscamos el espacio porque tenemos pocos espacios, ¿no? Y en ese entonces hemos creado esta organización de pura mujeres, ¿no? Porque a veces la timidez entre mujeres, ¿no? Es más fácil soltarnos que en una organización mixta. Pero pertenecemos a diferentes. Yo, por ejemplo, pertenezco a una organización mixta que es Nuevo Horizonte. Pero tenemos dentro de la organización mixta, hay comités de mujeres. Entonces, dentro de eso, nosotros estamos trabajando, ¿no? Como Nuevo Horizonte. Mira, ahí sí hay una diferencia, ¿no? En nuestras posiciones, ¿no? El varón siempre va a estar, ¿no? Un poco inclinado a lo que es el machismo, y las mujeres siempre vamos a sacar cara también por las mujeres. Entonces, pero nosotros como mujeres, como organizaciones mixtas, buscamos nuestro espacio, ¿no? Sí hay esa participación, pero sigue siendo un poco de reserva esto de que en las comunidades eso sí está viéndose. Sí se ve, sigue un poco de desconfianza de los varones. A veces las mujeres hablamos pausadamente, despacio, bajo. Entonces, eso hace que cuando uno toma la palabra como mujer, no seamos escuchadas. Ese es uno de los obstáculos, ¿no? A veces un varón toma la palabra, es como estaría gritando. Así yo lo veo, ¿no? Todo el mundo atento. Pero cuando una mujer habla, no toma la palabra, entonces no somos muy bien escuchadas por ese sentido, ¿no? Ya estamos ya ahí, casi llegando también, ¿no? Se podría decir un cambio ya de lo que hace muchos años no se escuchaba una mujer alcaldesa en la zona aymara. Ahora ya hay, ¿no? Dos, una hermana aymara y tres hermanas quechuas. Alcaldesas, ¿no? Claro, ya también hay alcaldesas de centros poblados, todo eso, pero siempre, yo creo que para las próximas las mujeres ya vamos a tomar más espacios. Yo creo que en estos tipos de espacios, ¿no? Uno primeramente debe de informarse, ¿no? Para poder dialogar, para conocer el tema. Ruth Flores señala que en Perú las normativas siguen siendo tan coloniales y conservadores que limitan a las mujeres en cuanto a su participación política y en la toma de decisiones. Por ejemplo, en su asamblea las mujeres son más del 50% y también hacen trabajos comunales, pero en los estatutos de su comunidad solo reconocen a los hombres el derecho a la voz y al voto, aunque las mujeres son quienes realmente conocen y saben cuáles son las necesidades, porque ellas se quedan al cuidado de las tierras y de sus guaguas, Los hombres, aunque salen a trabajar fuera de la comunidad, son quienes toman las decisiones. En cada reunión que nosotros fuimos a las reuniones comunales, la mayor parte, más del 50% son las mujeres. Pero cuando se trata de tomar decisiones, digamos de unas elecciones, el varón está. A veces nosotros seguimos en las reuniones, todo, y cuando, digamos, se hace un trabajo, digamos, de la comunidad, y a veces siempre te piden que sea la pareja, y ahí es donde ni la pareja conoce el trabajo que se ha hecho en la comunidad. Entonces, ese es un poco de los obstáculos que trunca hacia la comunidad. Como nuestras parejas no viven ahí, pero en ese momento quieren entender todo en un solo día, entonces hace que ponga un obstáculo ahí. Entonces, eso también es, ¿no?, en que cada comunidad, a veces en los padrones, siempre se levanta, ¿no?, el libro padrón al jefe del hogar, al varón. Entonces, para las tomas de decisiones, de igual manera. El padrón de comuneros, ¿no? El padrón de comuneros es donde están todos los comuneros calificados, ¿no? Y son los que en sí tienen la voz y voto para las elecciones, tienen potestad para decidir, ¿no?, en la conducción de la comunidad. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. La mirada de las mujeres indígenas de Puno, Perú, sobre las organizaciones de mujeres y el gobierno de Evo Morales es bastante crítica. Aseguran que al inicio creían en el movimiento al socialismo, pero hoy están decepcionadas. Melania Canales Puma es presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas de Ayacucho, FEDEMIA. Es una mujer quechua. Ella opina que el gobierno de Evo Morales destrozó a la organización, a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas y Indígenas Originarias de Bartolina Sisa, porque las corrompió. También ve que ellas no se cuestionan y mucho menos cuestionan al gobierno de Evo Morales. Por el contrario, lo tienen endiosado. Nosotros hemos tenido mucha relación porque con Bartolina y la Senamín, Bartolinas, sé que ellas estaban más metidas y yo tenía entendido y trabajaba mucho, es el tema sobre todo de participación política. Claro, participación política mujeres, pero como que eran bien permisivas, ¿cómo se puede decir? Como que ellas no cuestionaban el tema de la violencia, ¿no? He venido algunas veces aquí a Cochabamba, por ejemplo, he venido a La Paz, algunas veces hablando también del tema de salud sexual y reproductiva. Y como que ellos, no hay que tocar el tema de salud sexual reproductiva, como que no, eso no va conmigo. Exacto, ¿no? Entonces, como que, o sea, solamente es llegar al poder. No importa cómo, pero muchas veces eso se cae. Y sabemos hoy por hoy que muchas de ellas, de las Bartolinas, están, algunas de ellas están en la cárcel. Muchas de ellas están, bueno, muchas de ellas están con denuncias. Y sobre todo tiene que ver con esto del fondo indígena. Yo lo lamento muchísimo, o sea, tampoco yo puedo tapar. Lo malo hay que cuestionar, no hay que endiosar, sino hay que ir cuestionando. El cuestionamiento va hacia afuera, el cuestionamiento va hacia adentro. Yo también como persona me tengo que cuestionar si quiero, o sea, construir, ¿no? Entonces, una sociedad justa, equitativa, como se dice, ¿no? Entonces, ese es un tema que no es tan fácil trabajar, porque pensamos que si tenemos un pedacito de poder, ya somos lo máximo. Y yo te cuento, yo he sido alcaldesa en mi distrito, entonces, y de verdad, una de las cosas es nunca dejar de ser tú, ¿no? Aquellos que te criticaron, igual ven, vamos a trabajar. Porque tú cuando llegas a ser gobierno, tú no eres de un sector, tú eres de todos. ¿Te criticaron o no te criticaron? Bacán. Y muchas veces la gente que te criticó son los más leales. Entonces, yo eso he aprendido porque siendo alcaldesa podía dormir en el cuero, podía sentarme, hasta podía cocinar en fuego junto con ellas. O sea, y conversar y visitar a las comunidades permanentemente. Por ejemplo, es una de las cosas. Y hablar una sola vez. Sabes que no puedo porque hay esto. Sí puedo porque hay esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser sincera, porque también uno quisiera que las autoridades con uno fuera sincera. Melania Canales también explicó que ella, como organización de mujeres, admiraba a las Bartolinas Sisas de antes porque las veían fuertes contestatarias, pero hoy están decepcionadas por su ambición de querer mantenerse en el poder. Además, a ellas les preocupa lo que pasará cuando el presidente Evo Morales deje de gobernar. Bueno, antes del gobierno de Evo, bacán las Bartolinas. Estaban mucho más fuertes, todo mucho más organizada. El primer gobierno todavía sí. ¿Dónde vienen las Bartolinas a rescabrajarse? Es a partir del segundo gobierno. Yo me acuerdo que cuando veníamos aquí, cuando venimos aquí algunas veces, me acuerdo que las Bartolinas, hubo marcha, uy esto, uy contra Evo, y esto, vamos. Salían ellas, ¡pum! Como se dice, la carne de cañón, como decimos siempre, ellas las primeras. Pero mira cómo los destruyó también eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es bueno también apoyar, ¿no? Entonces yo creo que sería importante reflexionar. Yo no sé qué va a pasar con las Bartolinas después que Evo Morales deje el gobierno. Esa es una preocupación, siendo una organización fuerte, sólida en su tiempo, una organización que nosotros admirábamos, y gracias a las Bartolinas Evo fue presidente, pero no le puso su padre tampoco, ¿no? Entonces eso es un tema que sí, en el caso de Senamín sí es tan diferente. Ellos sí son cuestionan al Estado, ¿no? Las cosas buenas dice sí está bien, pero esto está mal. O sea, eso yo creo que sí. Y un gobierno tiene que saber aceptar las críticas y tiene que cuestionarse también. Si no, ya pues. ¿Tú cómo ves el gobierno de Evo Morales? Desde afuera se ve maravilloso. Se ve que todo está ok, ¿no? Pero yo sí he escuchado de muchos de aquí, de la zona, con las hermanas de Sinamín, como te digo, que cuestionan mucho, porque es también autoritario, soberbio, decía, ¿no? Entonces, si alguien ya le critica, le pone como si dice la cruz, o sea, no puedes criticarle, y lo cual no me parece bien, ¿no? Y escuchando ahora el tema de tierras, el tema transgénico, el tema del extractivismo, es un gobierno capitalista. Las leyes pueden estar escritas, las leyes, ¿no? Y como alguna vez por ahí alguien dijo, bueno, con los papeles me voy y me limpio. Amanda Guaita, dirigente de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, asegura que ellas siguen la noticia de Bolivia y perciben que las y los indígenas están bien parados, mientras ellas siguen viviendo con un racismo bastante fuerte. Sin embargo, también ven que el presidente Evo Morales no está dejando surgir nuevos líderes, lo cual le parece muy mal, porque si un indígena no es capaz de generar un nuevo líder, entonces, ¿quién más lo podrá hacer?, se pregunta. Dijo, sí, sí, he escuchado yo también esa parte, ¿no? Nos está haciendo así, ya queda mal. Sentimos muy, muy indignantes porque estábamos apoyando siempre el Evo, nosotros levantamos, ¿no? Hasta ahora, no sé, dos veces creo que sí he escuchado eso, entonces, ya no, ¿tú crees que Evo es bueno también? No es. Es siempre hablan en Perú y también yo, caso más o menos, ¿no? Por ahí será, digo siempre, cada vez está, se empodera, él es más poderoso, como Dios ya se ha creído, ¿por qué no le cambian? Pues deben cambiar, debe descansar. Él también debe dejar un líder como él, debe organizar unos jóvenes ahí, a tantos jóvenes ahí, debe fortalecer ese. Él tiene que hacer eso, él mismo, depende de él también. Eso no puede ser, él no mata a la vida, apóyenme, no es eso también. Yo le diría a las organizaciones vivas que le cambian, otro que fortalecen, otro también que pongan, es un poquito que descansa él, eso puede decir, la unidamente. Claro. ¿Se equivoca? Se equivoca. Ya, pero las organizaciones tienen que pensar, en todo lado tenemos que pensar en las organizaciones, para eso somos organizaciones, eso puedo decir. El noticiero de las mujeres. Deseo 103.3. Enciende tu libertad. Hola, me llamo Raisa y te cuento que cada mujer, cada hermana, cada hija que viene con su caso de feminicidio, lo primero que dice es que yo nunca me imaginé que iba a pasar por esto. Cada 3 días se mata en Bolivia a una mujer. Cada una de ellas tiene su propia historia. No queremos que esas muertes queden en impunidad, porque la impunidad reproduce impunidad y la justicia reproduce justicia. Si la vida de las mujeres asesinadas no vale nada, nada vale tampoco la vida de las mujeres que están vivas. Queremos invitarte a que sostengas el nombre de una de las mujeres asesinadas. ¿Cómo, cuándo y para qué? Te lo diremos en su momento. Pero si esta convocatoria te interesa, te importa, puedes mandarnos al WhatsApp 720-49-538 tu nombre y tu teléfono. Contáctate con nosotras hasta el lunes 12 de noviembre. Después no nos digan, ay, no nos habían avisado, ¿por qué no avisan? Hasta el 12 de noviembre, para ser parte de la lucha. Porque su voz está viva, porque la fuerza de las convicciones con las que ella hablaba están vivas. Porque la pasión con la que defendía a los y las más débiles de todo el sistema educativo está viva. Y porque pocas veces se puede escuchar en las radios una voz tan sincera y tan comprometida. Vuelve Trinchera Escolar, en una versión de homenaje a Karen Flores. Con mucho respeto para con su hermana Patricia Flores y sus dos guaguas de Karen, queremos pedirles permiso para volver a revivificar la voz perdida de Karen Flores. Se esconde tras los libros y ni en la escuela lo dejan. Notitas de amenaza que le llegan a su mesa. Vuelve Trinchera Escolar en el horario de siempre para volver a escuchar y disfrutar de toda su sabiduría. ¿Entiende por qué se pudo callar? Y el miedo robó la palabra para hablar. Ya puede reír, habla sin temblar. Somos mujeres en busca de justicia. Atendemos procesos familiares como divorcios, asistencia familiar y homologaciones. También atendemos procesos penales, es decir, violencia contra las mujeres, feminicidios, violaciones y abusos sexuales. Verdadero amor yo te di y no me quisiste porque... Atendemos por orden de llegada, de forma gratuita, sin racismo y sin burocracia. ¿Saben por qué? Porque somos un movimiento social y esto para nosotras es una lucha política. Olvidarme de tu querer, me iré muy lejos de aquí. No atendemos a hombres ni violencia entre mujeres porque somos un movimiento feminista. Y además, porque el problema de violencia contra las mujeres es un problema estructural. Nuestras conciliaciones son totalmente respetuosas dentro del marco de la legalidad y la forma más rápida y sencilla de obtener justicia. No tengan miedo los hombres de venir. Yo los voy a atender y vamos a solucionar sus conflictos de la forma más sencilla. Atendemos de lunes a viernes en la Casa Roja de las Mujeres Creando, en la 20 de octubre entre Aspiazu y JJ Pérez, de 9 a 12 y de 3 a 6. Pero cuando nuestro trabajo está lleno, cerramos puertas 11 de la mañana en la mañana y 5 de la tarde por la tarde. Ay, negrito, me iré, ay, negrito, no volveré a olvidarme de tu querer, me iré, muy lejos de aquí. Deseo 103.3, 103.3. Enciende tu libertad. Guarminia te doy una capa. El noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Este domingo 10 de noviembre, Potosí celebra 208 años de la gesta libertaria de 1810 y también su aniversario. Como homenaje, las y los diputados reconocieron a algunos personajes y celebraron con mucha música y comida potosina en la Asamblea Legislativa. En ese contexto, una diputada y un diputado representantes del departamento de Potosí por el Movimiento al Socialismo Más afirmaron que en 12 años han habido bastantes cambios. Sin embargo, ante el cuestionamiento de por qué entonces las emigrantes del norte Potosí siguen durmiendo en la intemperie y pidiendo limosna en las calles de la ciudad de La Paz, la diputada suplente Eustaquia Benavides del MAS afirmó que la gente del lugar le cuenta que quienes emigran son unos viciosos porque tienen buena casa en su territorio. Pero ella reconoció que no visitó al norte de Potosí en estos 12 años del gobierno del MAS. Luego de las preguntas, reflexionó y dijo que el gobierno debería por lo menos apoyar con viviendas a los emigrantes que se encuentran en la ciudad de La Paz. Si estuviera ya todos, ya estarían ahí, ¿no? Ya no emigrarían. Tendríamos que decirles sino que son viciosos, ¿no? ¿Usted lo ve como viciosos? Pero a lo menos los que viven ahí están aquí de Norte Potosí y me dicen, tienen en su casa bien vestidos, andan y vienen a pedir aquí con su ropa más vieja. Entonces, ¿en qué estamos? Pero realmente yo no los veo, pero hay gente que los conoce y califican así. Como pero vienen aquí a pedir teniendo así. Uh-huh. ¿Pero usted los ve como viciosos? No. Posiblemente necesitan realmente, ¿no? No lo conocemos cómo vivirán. Y el Estado tal vez tendría que ir al lugar. Sí, a verificar, realmente, ¿no? A verificar a ver por qué vienen, si hay motivo o no hay motivo. Y no se ha hecho esto. No, a lo menos. Interpelia esta, donde lo termina. Uh-huh. Bueno, ir a verificar si realmente necesitan, tal vez, como ahora está de moda, hacer las viviendas sociales, tal vez colaborarles con eso, ¿no? Así cada uno según su necesidad. Según el diputado Pablo Berríos, en este aniversario se entregó al departamento de Potosí más de 100 proyectos para el desarrollo del departamento. Además, dijo que se ha cortado la extrema pobreza en los 12 años del gobierno de Evo Morales. Sin embargo, no sabe cuánto ha disminuido la emigración de las y los hombres del norte Potosí a las ciudades grandes en búsqueda de mejores condiciones. Estás viendo de que en Potosí se está teniendo un desarrollo mucho más profundo que en estos 12 años a la cabeza del hermano presidente. Se están entregando más de 100 proyectos en este aniversario. Son proyectos en tema de educación, salud, productivos, en el tema de industrialización. Tenemos la planta de cloruro de potasio, tenemos la fábrica fotovoltaica, muy importantes, como también lo que es hospital de tercer nivel. Que la gente del lugar sigue emigrando. Bueno, así hemos podido verificar todo eso, pero de un tiempo a esta parte en el tema de estos 12 años se ha ido cortando eso. Por ejemplo, acá tú en la ciudad de La Paz podrías haber visto de que había mucha gente que venía, no solamente del norte de Potosí, venían de Oruro y de Sucre a pedir limosna. Claro, hoy en día sí. Ya no se ve tanto eso. Y en Potosí sí, abundaba mucho más. Evidentemente quizás sigue habiendo, pero es una menor proporción. Eso ya no vienen todos, sino viene una sola persona mayor con varios niños de la misma comunidad. Entonces, también eso habría que verificar, pero creemos de que se ha acortado ahora el tema de los extremos, del tema de la pobreza. ¿Qué es sí, lo sí. que se está haciendo? Sí, sí. A ver, lo más importante aquí a nivel nacional, creo que ya se ha encarado, lamentablemente también hay que decirlo claramente. A veces nuestros hermanos cotorranos, nuestros hermanos de provincia se han acostumbrado a eso, a estirar la mano y no a trabajar. También hay que hacer un estudio respecto a ese tema, porque definitivamente hoy en día también nuestros hermanos del campo y de las provincias reciben también un bono, el bono agrario, donde ellos tienen que trabajar su tierra. Por eso es como te digo, a veces en una comunidad una sola persona dice a todos los chicos, vamos, yo los voy a llevar a La Paz a pedir limosna o a otras ciudades. Entonces también ese estudio hay que hacerlo, ¿para qué? Para poder una vez cortar este tema, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para concientizar a la gente? Bueno, lo que tendríamos que hacer nosotros es también generar un poco más el tema de fuentes de empleo, dar un poquito más al tema de la producción. Francisca no quiso ser grabada por timidez, pero contó que emigró del norte Potosí hace 2 semanas hacia la ciudad de La Paz y vende dulces y ramitos retama y ruda. Ella dijo que emigrar no es un vicio, sino que sus tierras son cada vez más pequeñas y no son aptas para producir o solo les abastece para el consumo propio. También contó que como ya tiene algunos servicios como la energía eléctrica, necesitan tener dinero para pagar el consumo. Ella como productora apenas gana entre 15 y 20 bolivianos por una arroba de papa y pagar luz le sale entre 50 y 60 bolivianos. Y eso que solo la encienden unas horas por la noche. Además, dijo que no tendría la necesidad de venir a la ciudad porque la gente en la ciudad la trata mal. Le dicen que hace quedar mal a la ciudad, que son unas sucias y flojas. Si no tuviera la necesidad, no vendría a hacerme tratar mal, declaró. El noticiero de las mujeres. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. Dos diputadas del Movimiento al Socialismo aseguran que ellas admiran a la exdiputada Remedios Loza, aunque no conocen bien su trayectoria radialista ni política. Recién el día miércoles 7 de noviembre se enteraron a partir del discurso que dio Remedios Loza cuando la Asamblea Legislativa la distinguió con la medalla Marcelo Quiroga de Santa Cruz por haber sido la primera chola diputada. Amelia Pumacusi, diputada de Pollera del MAS, dijo que la conoció personalmente el día de la condecoración. Frente al cuestionamiento de por qué ahora las cholas no tienen voz propia como la tenía Remedios Loza, se justificó diciendo que hay mucha discriminación por parte de la gente de la oposición. Eso es, a veces uno quiere, estás preparado, ¿no ve? Quiere, estás saliendo más trabajo, ¿no ve? Estás yendo, estás demostrando, da esa lucha, pues, envidias también. Pues. ¿Y también estas tiene cuestiones, hermana, se cuestionan, se reflexionan dentro del partido o no se reflexionan? ¿También? Entre nosotros sí, pero a veces no somos iguales, ¿no ve? La gente, personas no somos iguales, hasta varón no son iguales, ¿no? No podemos azotar, no podemos pegarle. Lo hemos encargado ya, si quiere, se va por su lado. Nosotros por nuestro lado también así. Pero nosotros eso hemos visto aquí en el Parlamento, porque no conocíamos tampoco. Yo no conocía aquí adentro. No acercaba. En Plaza Morelia venía un rato. Y no conocía aquí adentro. He hinchado aquí. Ocha, no debate, la oposición nos grita. Todo nos insulta. Me han traumado a mí en primer inicio de gestión. Ya me acostumbré, pero hay veces rabia o respondemos también, pues. Ellos juegan con los leyes, se devuelcan. Es un mañudo, pues. A ver, 2 años, 3 años de diputada son los UD, PDC, la Norma Pérola, la, ¿qué se llama la otra? Jimena Costa, el otra de Chuquisaca. Dicen, ¿no? Encima nos dicen, ¿no? Indígenas que son buenas, indígenas nos están odiando, nos trata de ovejas, de todo nos trata. Hemos aguantado bien aquí adentro nosotros, hermano. Hay veces tramado mi cabeza, así como loca salgo, pero ya, estoy, ya me acostumbra, hermano. Estela Vargas, otra diputada del MAS, asegura que recién conoció a Remedios Loza y que su discurso en la Asamblea Legislativa la conmovió de gran manera. Hasta dijo que lloró al escucharla. Bueno, la verdad, lo que no hemos perdido. La cuestión es, nos han intimidado. Hay que diferenciar dos temas. Hay una capacidad que tenemos, liderazgo, que podemos llegar lejos, pero entre mujeres hay un egoísmo donde que nos falta aún de colocarnos en la mente que nosotros sí podemos. Cuando una mujer llega al poder, las mujeres deberíamos unificarnos todos, ¿no? Todos, ya sea indios, cholas, caras, todos deberíamos unificarnos, porque la mujer es una sola. Entonces, eso es lo que nos falta, la unidad de todas las mujeres. Si las mujeres tendríamos en la mente primero unidad, podríamos lograr muchas cosas. Por ejemplo, la compañera Remedios Loza, en su gestión que ha estado acá, en la Asamblea Legislativa, ella estaba sola y se hizo hacer caso. Entonces, por lo tanto, nosotros eso valoramos más que todo. Pero no olvidemos, dentro de la Asamblea Legislativa... Pero era un momento también diferente, exacto, ¿no? Un momento, exacto, bastante de racismo, de discriminación. Exacto. Ahora es mucho más libre y por eso mismo debería ser distinto, tal vez. Sí, debería ser, pero según la Constitución Política del Estado, hay una norma donde que dice, ante la ley todos somos iguales, ¿no? En ese momento donde que estaba la comadre Remedios Loza, no existía en la Constitución, ante la ley todos somos iguales. Había un equilibrio, había un respeto de jerarquía. Cuando tratábamos de la Asamblea Legislativa, se respetaba desde la distancia. Si se trataba de la departamental, se respetaba desde un poco de distancia, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué quiero dejar de entender? Que hoy en día, todas las autoridades nacionales, departamentales, municipales, nosotros tenemos esa accesibilidad de poder compartir, conversar con la sociedad, ¿no? Por ese motivo, también se ha encaminado esto, porque anteriores no nos permitían a nosotros la expresión libertad más que todo, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia, yo estoy viendo en las redes sociales que hoy en día hacen un rol fundamental para desestabilizar en la información. Remedios Loza fue una mujer radialista, política, con voz propia. Recordemos que en 1989 ingresó a la política apoyando a Carlos Palenque y consiguió una diputación por el Departamento de La Paz por el partido Conciencia de Patria, CONDEPA. Así se convirtió en la primera chola que ocupó un curul en el Parlamento boliviano. Esto marcó historia. Fue diputada en 2 gestiones durante las cuales representó al país en eventos internacionales relacionados con asuntos de género y indígena como en los parlamentos indígenas latinoamericanos. Yo no he venido de adorno, he venido a luchar por la clase que represento. Quiero recomendarles, cuiden la democracia. La democracia es... La única que nos puede dar el poder o de la lucha para defender nuestros derechos. Huerminio Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. A Algunos cineastas celebran la aprobación del anteproyecto de ley del cine y aseguran que aumentará la producción de películas nacionales. Sin embargo, otros cineastas y críticos independientes cuestionan la ley porque beneficiará solo a los grandes productores del cine y además no reconoce algunos festivales que realizan. Alejandro Loaiza, cineasta, aseguró estar feliz porque les beneficiará de gran manera la ley del cine y además habrá mayor producción de películas nacionales de la que podrán disfrutar nuestras niñas y niños, declaró. Y en realidad el beneficio, lo que tiene que entender la población, es que el beneficio más grande es la población misma. Vamos a tener con esta ley más películas bolivianas. Los niños, nuestros niños, no solo van a ver películas extranjeras, Hollywood, sino también van a poder ver las historias nuestras propias. Y nosotros creemos que estamos a puertas de una excelente ley y creemos, pero que faltan unos pequeños detalles que la van a hacer quizás una de las mejores de la región, pero son detalles muy importantes que hacen al corazón de esta ley. Entonces creemos que esas cuestiones técnicas que nosotros podemos aportar como cineastas es muy importante que se puedan todavía tratar, como ser el artículo 5, la disposición transitoria y algunas otras observaciones que tenemos que creemos que se deben mejorar. Juan Álvarez, cineasta independiente, estuvo presente y observando la aprobación de la ley del cine en grande en la Asamblea Legislativa. Según este cineasta, la producción audiovisual está creciendo en los pequeños departamentos de Bolivia, aunque no tiene datos exactos de cuántas películas se produce al año. Sebastián Morales es crítico del cine y dijo que esta ley solo apunta a la producción y no ve los festivales que se organizan en diferentes departamentos, por ejemplo. En este evento también estaban puros hombres, ni una realizadora. En ese contexto, Juan Álvarez responde que hay una deuda pendiente con las mujeres. Yo tenía el dato que un año hemos estrenado, hace 4 o 5 hemos estrenado 23, creo, una cosa así. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Entonces hay como... el año pasado... O sea, es un parámetro porque no tenemos datos oficiales, pero por ahí la Barua ha recibido 14 largometrajes. Entonces es como, te puedes dar cuenta más o menos, esa podría ser la proporción de lo que se produce en Bolivia, ¿no? Porque es bueno que se haya diversificado, que no solo sea La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sino en El Alto, en Tarija, cosas. Entonces más o menos creo que ese es el parámetro de cuánta gente está produciendo, ¿no? Ahora, ¿crees que a partir de esta ley va a ir aumentando la producción? O sea, yo creo que hay que pensar de una manera más amplia. O sea, yo creo que no es solo producir películas, hay que tener una dinámica más compleja de todo el fenómeno cinematográfico. Entonces yo creo que hay que tener claro que tenemos que tener profesionalización, o sea, hay que formar más gente que sepa realizar, pero que también que sepa escribir, que también que sepa distribuir. Productores ejecutivos tenemos un montón de problemas para encontrar, porque obviamente hay pocos y no había actividad continua para que se especialicen. Entonces yo creo que en todas las áreas hay que especializar a la gente. Y lo otro es que no hay que ver que solo hacer una película, sino existe la investigación, qué se ha hecho antes, existe la crítica también, que había que formarla y que potenciar ese tipo de cosas. Existe también otros elementos como el rescate, el archivo, el hecho de investigar todo ese tipo de manifestaciones. Ahí hay que trabajar también. Entonces, no es solo hacer películas. Ver el fenómeno cinematográfico solo con hacer películas es una parte, pero hay que ver en conjunto, y creo que esa es una necesidad. Tenemos que hablar de una manera mucho más sistémica y compleja de lo que es el cine. Entonces no es solo hacer películas. Esta ley, lo que yo creo que sí va a incentivar de alguna manera a que podamos ordenar el ámbito cinematográfico para decir cuánto destinamos a producir, cómo vamos a producir, qué es lo que vamos a producir, nos va a servir como para que nos pongamos de acuerdo en qué maneras vamos a promover para producir, pero también nos debería servir para potenciar y establecer un sistema de formación adecuado. El día miércoles 7 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del cine y audiovisuales bolivianos en grande y se postergó su tratamiento en detalle para hacer modificaciones que enriquezcan la normativa. La norma cuenta con 30 artículos, 3 disposiciones transitorias y una abrogatoria y derogatoria y otra final. El tratamiento del artículo 5 referente a la designación del director de la ADECINE fue pospuesto. Además, se realizarán las consultas al Ministerio de Culturas para determinar el periodo en que la reglamentación de la normativa debe ser presentada. La norma también plantea la creación de Fomento al Cine y Arte Audiovisual Boliviano, que cubrirá parcialmente los costos de proyectos audiovisuales conforme reglamentación. Además, pospone la tasa administrativa que aplicará a toda persona natural o jurídica que distribuya y exhiba producciones extranjeras de cinematografías en Bolivia. O sea, eso es un tema pendiente. Lamentablemente, la mayoría de los realizadores son hombres y es un tema ya de la misma sociedad como se ha desenvuelto. O sea, yo creo que también hay una deuda pendiente que hay que ver cómo se va promoviendo una equidad de género. Hay un reto ahí de trabajar ese tipo de cosas. O sea, yo no te puedo obligar a ser una realizadora, ¿te das cuenta? O sea, es una decisión que cada uno tiene que tomar. Pero creo que sí se pueden tomar políticas como para promover que haya más mujeres, más jóvenes, más indígenas, más todos, digamos, que podamos encontrar un equilibrio que realmente nos permita que todos puedan participar de la torta, que, o sea, eso es importante también. El noticiero de las mujeres. Con eso, nosotras nos despedimos hasta el próximo viernes. Como siempre, nuestro reencuentro de 9 a 10 de la mañana, con su reprise los días sábados de 11 a 12 del mediodía. Chao, que tengan un bonito resto de jornada y cuídense mucho. Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Nuestro reencuentro será el siguiente viernes.